porque obviamente somos más regional, pero ya es Código Verde porque ha evolucionado, ha hecho un salto evolutivo, porque hoy va a tener presencia en todos lados. Hablamos del micro Código Verde que lleva adelante nuestro amigo César Goya en el Día del Trabajador de la Televisión. Mirá qué justo, ayer tuvimos el Día del Nutricionista y teníamos el micro de nutrición. Mirá qué casualidad, pónganle un número a la quinela. Ahí lo escuchan, hablamos de César. Feliz día, César. Gracias, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a toda la audiencia. La verdad que sí, hoy día frío. Pero recibiendo muchos mensajes de mucha gente que nos conoce y que sabe que... ¿Cuántos años ya? 16. ¿16 años? 16 años. Bueno, la verdad que toda una vida, ¿no? En la tele. En la tele. En la tele. Porque hoy es el Día del Trabajador de la televisión. Ahí está. Bueno, sí, 2004. Le mandamos saludos a todos los amigos. Sí, todos los colegas que día a día, viste que nos encargamos. Los otros días también fue el Día del Cronista y me gustaba porque, viste, que estamos ahí en la trinchera. Claro, sí. Cada acontecimiento difícil y lindo, porque también lo lindo, lindo, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Pero tal cual. A veces, obviamente, los feos son los que corren riesgo, donde el rol... Bueno, a mí cronista... me ha pasado con mi compañero, que viste que nosotros andamos siempre en equipo trabajando, en el barrio José Hernández, creo, una vuelta que había un descarrilamiento de un tren, que lo querían saquear, ¿viste? Entonces estaba la policía y nosotros aparecimos, y la cuestión, en un momento empiezan a caer piedras, no sé de dónde, pero arriba del auto. La verdad que ese momento fue bastante feo, porque uno está muy expuesto y no sabes con qué te vas a encontrar. Lo colaborar o a los colegas tuyos que se hacen amigos, y otro, la lesión, bueno, acá. eso también cuando fue el momento de incendio de los autos, ¿te acordás? En Casi Diamante, ese momento fue muy difícil porque no sabíamos con qué nos encontrábamos. Sí, bueno. Y también en el IP, encontrarte con el ski, la verdad que era duro, y los días posteriores también, el atrincheramiento de los barrios, que los del sur con los del norte, un momento muy muy difícil, que va a tener las inundaciones también por qué sé yo, la calidad de abajo, meterse en lugares muy complejos. Y muchas veces visibilizando problemas de que no llegan, viste, visibilizando, y este también un escenario difícil, y pandemia también. Concordia está bastante bien con los números. Vos sabés que nosotros estamos muy expuestos también a algún posible contagio. ¿Viste? Nosotros tenemos todos los protocolos, sí, usamos barbijo, muchas veces tratamos de respetar la distancia social, hacer las notas también. ¿Viste? Todas esas cuestiones las tenemos claras, pero ¿viste? Que estamos muy expuestos, es decir, que no sabemos qué pasa de la otra persona. ¿Viste? Entonces, por ahí son cosas que por ahí uno, cuando las piensa, va a decir, bueno, son mínimos recaudos porque cada uno tiene familia. Tenemos, en mi caso, mamá, que está viva, entonces viste que son personas de alto riesgo. Entonces es complicado. Es re complicado. Trabajo. Lo que tiene que sí que es muy pasional, es muy lindo. Lo interesante. Es muy variable, ¿no? Yo, una de las cosas que quiero en algún momento, escribir un libro y contar hechos puntuales que marcaron la historia de Concordia y contarlas. Hay hechos. En primera persona está bueno. Exacto, sí, sí, porque la verdad que me parece nadie positivo. Nadie te las contó, las viví. No, las viví yo. Y hay mucho material respaldatorio que también tenemos, imágenes de archivo. La verdad que me parece interesante, en algún momento lo vamos a hacer, porque hay mucho, uno es parte protagonista de la historia también, historia presente, ¿no? Seguro. Déjame, César, un segundo, porque llegó el parte epidemiológico. Sí, sí, sí, lo estábamos recién comentando. 18 casos, perdón, en la provincia, 5 fueron detectados en el departamento de Paraná, 6 detectados en la localidad de Gualeguaychú, en la ciudad de Victoria se confirmaron 4 nuevos casos, aparte que le están quemando el Delta y están llenos de humo, se confirmaron 4. En la ciudad de Concordia se detectó un nuevo caso cuyo nexo epidemiológico se encuentra en investigaciones, el que dábamos hoy temprano. Sí. Y finalmente en el departamento de Gualeguay se detectaron 2 casos, así que ahí está, 1.234 es el total en la provincia de Entre Ríos. Dato importante que lo dice también es que... se están haciendo en este momento, es decir, que se están haciendo 130 hisopados, que seguramente en el transcurso del día tendremos más novedades. Dijo la ministra de Salud, bueno, ayer lo dábamos al terminar, que se vienen días en el cual pueden aparecer muchos casos en la provincia. Claro. ¿Viste después que yo podría entrar en una meseta más o menos? Claro, yo, a mí me da gracia porque en Buenos Aires escucho a los científicos hablar de que estamos en una meseta, y cada vez son más casos, ¿viste? Vos decís, yo no sé si lo hacen para llevar tranquilidad a la gente, pero cuando vos ves los datos reales... Y ayer el dato de mayor cantidad de muertos desde que inició, ¿no? Exacto, números importantes. Dato interesante que estoy leyendo acá, que estos hisopados realizados son de la ciudad de Paraná, y explica que esto obedece a que en horas de la tarde de ayer el laboratorio de epidemiología provincial estuvo abocado a priorizar los resultados del operativo de ablación de órganos para poder concretar la misma con los tiempos inmediatos requeridos. Otro dato importante que no teníamos también, una ablación de órganos, ¿no? De este modo, 1.234. Seguro, los casos confirmados en la provincia de Entre Ríos. La verdad que preocupa, y por favor, este momento también donde... Muchas veces estamos hablando de cuidarse, o gente que quiere que se liberen muchas profesiones o muchas actividades, es el momento de más contagio también, porque estamos en pleno invierno también. Así que a tener muy, muy en cuenta esto, porque la verdad que me parece importante. Y vos sabés que hoy, ahora vamos a hablar en este día, porque la verdad que me parece súper interesante, porque tuvo mucha repercusión. Yo le digo a Mariana Costa, y la vamos a presentar allí, que cada vez que la veo en el micro de Código Verde, digo, me da ganas de meterme y charlar con ella. Así que hicimos un programa hablando sobre lo que es la acacia negra, tuvo mucha repercusión en la gente, porque hay todo un proyecto que se está encarando y se está realizando, no de ahora, sino de hace un tiempo ya, y me parece que ahora comienzan a verse algunos frutos también. Así que le vamos a saludar a Mariana Costa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Bien, queriendo saber. Tener. Pensar que en esta mesa llenamos de producto de acacia, ¿te acordás, Mariana? Sí, rompimos un frasco. Tiramos la... Pero la verdad que probamos todo, ¿eh? Pero bueno, eso es interesante lo que dice Mariana, cuando viste el tema de la otra comida, que vos fíjate cómo va cambiando también las diferentes propuestas. Cuando el año pasado hablamos esto, después ya tuvo la posibilidad de estar en los TEDx, que hoy se le está dando mucha visibilización al trabajo que viene realizándose, con este objetivo que el año pasado hablaba, el tema de la escuela de formación agroecológica. Sí, hoy ya es una realidad. Seguro, seguro. Y todo lo que conlleva también. Seguro. Mariana, yo te quiero, para el oyente, más que nada, uno sabemos de tu laburo, pero que nos cuente como una historia, un recorrido de la acacia negra, particularmente desde tu punto de vista, ¿no? Bien. Bueno, la conocimos nosotros, la acacia negra, hace como 10 años que trabajábamos en la escuela ROW, que todavía trabajamos, en la República, ahí en la zona sur. Sí, claro. Y en esas salidas que hacíamos con los alumnos a hacer senderismo interpretativo como parte del aprendizaje de la biología, nos encontrábamos con estas chauchas. Y aprendimos a verla cómo modificaba el suelo. Abajo de una acacia negra se forman pequeños pantanos, porque normalmente está en zona de humedales y de arroyos, porque se distribuye por el agua la chaucha. Hace aproximadamente unos... La odiábamos, ¿no? Por eso mismo ya sabíamos que era invasor agresivo, que le robaba espacios a los árboles nativos y bueno, todo eso que sabemos de lo malo de la acacia negra. Hace como 2 años más o menos, Manuela, mi compañera de la ONG, Manuela Peralta, fue a un curso al Palmar de Colón. En el Palmar de Colón sortearon un libro que se llama Plantas del Bajo Río Uruguay, algo así se llama, un libro que bueno, lo promocionaban ahí. En el sorteo lo ganó ella. Bueno, no estábamos mirando un domingo era, ella dice, venite a comer, y bueno, es para seguir elucubrando cosas. Estábamos mirando ese libro y mirábamos todos los arbolitos hasta que la encontramos a la acacia negra. Y decía el libro, chaucha comestible. Nos miramos nosotros como chaucha comestible. Ahí nomás tomamos el auto, nos vinimos a San Carlos, vinimos a las acacias, buscamos una chaucha. La partimos en dos, no podíamos creer lo que tenía adentro. Como una especie de melaza dulce, en donde la probamos en un sabor exquisito. No podíamos creer cómo no la habíamos probado antes. Y bueno, entonces con eso empezamos a experimentar. Primero la molimos, hicimos dulces, licores, saborizantes, postres. Bueno, la cuestión que empezamos a incorporarla en las preparaciones de harinas integrales nosotros. empezamos a hacer el trabajo de investigación con los alumnos del Club de Ciencias y presentamos una propuesta que llevamos a una feria internacional en Paraguay. Nos dieron el primer premio porque fue como una innovación el hecho de tomarla como un recurso para consumirla nosotros como controladores, porque normalmente las especies se hacen invasoras cuando no tienen controladores naturales que las mantengan a raya. Bueno, puede ser que la acacia negra, los controladores seamos nosotros y la comamos o la utilicemos para otros emprendimientos, disminuir sobre todo la población. Entonces vinimos con ese primer premio, después acá tuvimos una muestra, hubo un encuentro de parlamentarios del Mercosur el año pasado, hicimos una demostración de la comida que trae el agua y bueno, y ahí la pusimos a la acacia negra en las preparaciones. Estaba lleno de gente, de científicos y de toda Sudamérica, había gente de Brasil, de Uruguay, y se quedaron impactados con toda la propuesta que teníamos nosotros gastronómica de comida no convencional y que la tenemos, bueno, ahora le decimos, la rebautizamos comida de metro cero, o sea, es la que tenés al lado. Mirá vos. Entonces quedaron impactados. Y ahí unas doctoras que hay acá en la UNED Alimentos, la doctora Cayetano, quedó impactada y después nos convocó para ver si queríamos trabajar la acacia negra en un proyecto de investigación de la UNER Alimentos, que por suerte es lo que está avanzando y con el respaldo científico, por suerte, porque bueno, nosotros tenemos en esta parte del mundo la forma de que si no pasa por una academia científica no es real. Claro, entonces tener el respaldo de la universidad, no solamente de que nosotros la comemos y bueno, sobre todo para saber cuáles son las propiedades que tiene, ¿no? Encontramos ya muchas cosas. Por ejemplo, que tiene el mismo componente que tiene la algarroba. ¿Verdad? La algarroba ya tiene un uso comercial, un uso productivo ya. Está en las dietéticas, está... Mirá vos, qué bueno. La acacia negra también tiene el mismo componente que se llama goma garrofín. Es una sustancia espesante. Claro. Mirá vos, ¿eh? Espesante, interesante. Mirá, vos sabés que le cuento algo a la audiencia, porque la vez pasada hicimos el programa... cocinando la acacia negra, hicimos todo el proceso, y vos sabés que me llamó gente y me decía, vos en la costa del Paraná, Alfredo Verduc, que también es parte, por nosotros, yo le cuento a la audiencia que por ahí, nosotros hay programas que ya los tenemos grabados y los vamos usando a medida que va pasando el programa. Pero me interesó porque, y estas coincidencias que ocurren, porque Alfredo Verduc, desde la costa del Paraná, venía investigando también y proponía un uso de la acacia negra, pero como madera para secaderos. Y también la propuesta era de alimentos para animales. Mirá vos. Cuando yo me entero esto, porque me entero alguien del INTA. Que Mariana Martín, lo hizo evolucionar. Lo hizo, exacto. Entonces, al toque, viste, le digo, mirá lo que logra Mariana, porque esto ya lo sabe, porque yo al toque, viste, cuento todo, viste. Entonces me llama gente del INTA, que es Martín Sánchez Acosta, y me dice, César, pasame el contacto de Mariana, porque nos interesa esto de poder incluirla, que también es comestible, es decir, en la utilización en harinas integrales, cosa que no sabíamos, ¿viste? Y la cuestión es que ahí, por supuesto, le pasé el dato de Mariana, le dije, mirá que ahí está la Facultad de Alimentos investigando. Hablé con Alfredo Verduc y me dice, qué increíble, dice, cómo vamos evolucionando, y tiene que ver con el trabajo científico, cuando uno vuelca y empieza a conocer y algo, es decir, a conocer hoy, porque nuestros aborígenes, las personas que tenían ellos, conocían también muchas de las propiedades de y las utilizaban también, ¿no? Esto te ha pasado de que la gente le asombra cada vez que vos contás sobre productos estos de que están aquí en nuestra zona, Mariana. Sí, lo que se asombra, la gente empieza a recordar, que es lo más lindo. Claro. Cuando dice, en mi casa de campo se comía tal cosa, tal hora. Eso es lo lindo de la propuesta de rescatar las especies, porque la proclamamos un rescate, porque como están convertidas en maleza y vos tenés que sacarle ese título que le ponen, porque una maleza de por sí, fíjate que empieza maleza. Mal. A nadie le convence de que en realidad es una planta alimenticia o medicinal. Exacto, eso es como en la charla que hice en TEDx, justamente explico eso, que justamente la palabra conlleva a que vos instintivamente dejes de consumirla, porque nadie le va a dar maleza a los chicos, claro, o vas a preparar comida con maleza, sino que bueno, es un mensaje subliminal del mercado para que vos compres lo que te venden en los paquetes. Claro. Hay que romper eso. Hay que romper eso bien. Y tiene que ver con la concientización y con la información. Yo otra vez, el las buen cosas, lenguaje, por eso está tal, bueno. Tal cual, que... tal cual. Otra de las cosas que te cuento, Mariana, que me ha pasado también del programa que habíamos, que salió la semana pasada, y donde la gente decía, ojo que esa planta es venenosa. Y yo me reía porque yo decía, che, yo la vengo probando hace bastante tiempo, ¿no? Porque con Mariana en diferentes, o en brujetas, o en pan, ¿viste? En diferentes versiones, porque los otros días también hizo el agua, el líquido de la harina que había, lo empezó a sacar, a producirlo, y era un gusto dulzón. Mirá vos. Que con eso se hace licores. Sí, yo comí torta, también. Comí mermelada, la verdad que genial, acá la mesa estaba... Bueno, tengo que buscar la foto, llena, Mariana, así la recreamos nuevamente. Mariana, te pregunto, ¿qué rol juega que esto tenga un tratamiento legislativo acá para una ordenanza a nivel local? ¿Qué rol jugaría, teniendo en cuenta obviamente tus perspectivas, no? Mira, el aprovechamiento, sobre todo productivo, porque, bueno, nosotros tenemos infestados, porque eso es lo que hace una infestación de acacias en los recursos. Tenemos gran cantidad de población en lo que es el borde del arroyo en San Carlos, en la costa del Uruguay acá, sobre el borde de la Yuí, en la zona sur, hay un montón de acacias negras. Entonces la idea es utilizarla como recurso económico. Nosotros que estamos bastante golpeados por la crisis, imagínate si podemos no solamente utilizarla como alimento, sino producir otras cosas, porque la madera también la podés utilizar para artesanías, para en vez de cortar los nativos para leña, porque viste que la gente usa ñandubay, por ejemplo, que ya no hay. Claro. Los espinillos. Bueno, no quiero dar data, ¿no? No des dato, porque... No doy data. No hay mucho ñandubay ya. En vez de usar esta, que la tiene ano y se puede utilizar, bueno, hay muchas formas de producir, hacer emprendimientos económicos, sobre todo para nosotros que estamos golpeados en la crisis, por la crisis hace décadas, ¿no? Mariana, ¿y la ordenanza contemplaría también educar con respecto a esto? ¿Llevar capacitaciones? ¿Llevar, qué sé yo, con algunas charlas a los establecimientos educativos? ¿Hay cuestiones de esto, de hacer a la sociedad conocedora de esto? Sí, eso es fundamental. Quien está al frente de la ordenanza, el que la está escribiendo, es el concejal Juan Domingo Gallo. Claro. Ajá. Él te puede explicar mejor la cuestión de la letra de la ordenanza. Pero sí, que ya dice, porque la provincia ya tiene una ley donde se combate la acacia para erradicarla. Bueno, entonces uno de los formatos de erradicación sería el control a través de emprendimiento productivo. No es lo mismo echarle herbicida a los renovables o a los brotes de la acacia que utilizarla para hacer bioinsumos, por ejemplo, porque como tiene componentes que germinan rápido, se lo puede utilizar para hacer bioinsumos. Es un componente que usa la agroecología. Hay un montón de vetas que puede dar la acacia negra por ese poder germinativo que tiene, aparte de, bueno, de los componentes nutricionales que ya lo hemos probado, ¿no? Mariana, ¿qué sentís cuando hablas de esto y nos enteramos de algunos emprendimientos en lugares donde están los humedales, ¿no? Me imagino que hay un contrapunto ahí. No te quiero enojar, pero... No me voy a enojar, pero sí, molesta mucho esta altura de las circunstancias mundiales, nacionales y locales, que la gente siga entendiendo que un humedal es un recurso económico para uno solo. El humedal es un bien natural que está al servicio de la comunidad en general, no solamente del humano, sino de los otros. Y sobre todo avasallan las ordenanzas, porque hay una ordenanza tal cual, que que ya está en vigencia, donde se determina, y eso es un humedal ya reconocido histórico, además, con valor histórico, porque es el humedal del Salto Chico. Entonces, si es de ese que me estás hablando, que en este momento hay máquinas trabajando, lo que más me molesta es que no hay nadie que vaya a ponerle un coto a ese señor que está ahí, que sabe muy bien que ya está haciendo contravenciones a las ordenanzas, porque rellenó un humedal, y bueno, entre las quemas del Delta y los rellenos de los humedales que hay acá, porque no sabemos que Concordia está asentado sobre humedales. Seguro, seguro. No, y aparte no se ve el que se involucren los vecinos, no saben el impacto que pueden tener los vecinos que ya están ahí, ¿no? Porque, bueno, ese es el problema que el agua se dan, busca su curso. Claro, ¿no? Ese es el problema que se dan, y que tenemos experiencias en otros lugares donde se han tapado humedales, que después los vecinos más antiguos terminan padeciéndolo, porque claro, los que se instalan después van y lo hacen sobre más elevado, seguro, entonces el agua va a quedar ahí. Los humedales que están ahí aledaños también al arroyo Mansores, atrás del Hiper, que también se rellenaron, ese del Salto Chico particularmente, hay que ponerle atención y foco ahora, porque ahora se sabe quién es el dueño, el que compró esas tierras, no sé por qué estaban en venta igual, porque deberían tener una protección por el hecho de estar en el vaso de inundación del humedal del Salto Chico. Ustedes dos son, bueno, yo tengo 50, ustedes deben andar más o menos medio cerca. No importa, pero saben, cerca. ¿Saben de las inundaciones extraordinarias que hay en la ciudad cada tanto, no? Bueno, esa zona de Salto Chico tenía un asentamiento que se llamaba el asentamiento del Salto Chico, que cada tanto lo sacaban de ahí en las inundaciones, porque el agua del río mismo llega ahí directo. Las orillitas del barrio que está al lado, que es un barrio de gendarmería del ejército. El agua llega ahí, vemos, decir, la gente que es de La Bianca ahí veía el día a día cómo avanzaba el agua también. Exacto, se ve. Y estuvo en el año 83, creo, 84, por ahí, que fue una de las inundaciones más grandes, a punto de cortar la ruta de Vaperón. Así que vos, imagínate ahora, con ese espacio relleno, el agua tranquilamente puede ya ingresar a La Bianca. La Bianca queda en el borde, entonces, porque el agua siempre va a buscar un espacio. Ya, ahí ya lo tiene relleno, va a encontrar lugares más bajos donde, bueno, van a padecer los que no toman las decisiones ahora de ponerle freno a ese señor que es el dueño de la tierra ahí en calle Eva Perón, porque él es el culpable, tienen cara, para que después se haga cargo de los daños que produzcan las inundaciones en todas las demás familias que afecte. Pero hay que hacerlo. Debería absorber ese humedal. Mariana, esto hay que resolverlo ahora, donde te ponen un ladrillo. Bueno, ese tema. Te ponen un ladrillo. Mariana lo dice muy bien. Ahora, yo ayer pasé y vi máquinas trabajando. Y vos hablás con el dueño y te dice, no, porque me intimaron de la municipalidad para que limpie esto. Y vos decís, es otra cosa, si se interpreta para lo que él quiere también. Por otro lado. El tema de la limpieza va por otro lado, no de que te rellenes todo el humedal. Seguro, ahí no, está. Ese señor utiliza las ordenanzas según su conveniencia. Claro, porque exacto. Según él, limpiar es desmontar y rellenar. Seguro. Claro. Y tener maquinaria. Que tenía ahí. Claro. Y tener maquinaria de construcción más que de limpieza. Claro. Sí, tal Mariana, cual. Un placer tenerte en el programa. Bueno, vamos a seguir de cerca todo esto. Déjame preguntarle algo, porque creo que es fundamental. Porque ahí viene avanzando todo lo que es el sueño esto de la concreción de la Escuela de Agroecología, de la ESFA también, Mariana. ¿Cómo viene esto? Sí, bueno, todavía no puedo decirlo, ojalá se los diga después como primicia, que estamos ahí de concretar una posibilidad de tener una construcción sustentable por parte de una organización internacional. Mirá, que bueno, qué grande. Cuando lo tiro al universo para que me lo devuelvan buena noticia, pero estamos ahí en los últimos detalles de poder hacer la ESPA en un espacio cercano acá de la ciudad, bien directo, y bueno, en una construcción además sustentable, así que estamos en eso, se los voy a decir de primicia. Sí. Adelante, Mariana, ¿eh? Y con respecto al tema del Consejo de Educación, con todo lo que tiene que ver también con esto, ¿también viene avanzando? Sí, por supuesto, eso, bueno, son trámites lógicos del consejo que nos tiene que aprobar como escuela y son requisitos que vamos cumpliendo por suerte. Eso va encaminado, lleva su tiempo lógico. Perfecto. Mariana, te mandamos un beso enorme y bueno, nos mantenemos en contacto a la espera de primicias. Bueno. Sí, gracias. Exacto. Ahí está, ¿eh? Nos vemos. Bueno, nos vemos. Qué grande, bueno, Mariana. Bueno, siempre viste que escuchar a Mariana siempre es interesante porque es una persona que investiga, sabe. No te enojé, le anticipé. Menos mal que le dije porque arrancó, ¿eh? Sí, tal cual, tal cual. Tiene razón lo que dice. Para mí, bueno, vos lo has dicho. Todo esto lo compartimos. Él es concejal. Sí. Bueno, él fue el gestor de la ordenanza que se aprobó, pero después nunca se reglamentó. ¿Viste? Entonces, cuando vos empezás los vacíos legales que hay, ahora, por suerte, la vez pasada se reunieron con los concejales la doctora Gabriela Pérez, que es miembro de Luz de Libirá, y también Eduardo Chepare, que es biólogo, justamente hablando de la necesidad de por qué es importante proteger el humedal, y mucho más los humedales que están dentro de la ciudad, ¿viste? Porque vemos... Acá lo decíamos, Concordia está sobre humedad, nosotros estamos en un pozo también. ¿Viste? Entonces la verdad es que tenemos muchas consecuencias que después vienen a futuro. Entonces hay que empezar ahora, ya. El otro día hablaba con una persona, hablábamos de este tema y otros, y decía que las cuestiones ambientales hay que tratar de resolver de acá al futuro, porque lo toman como importante. El hecho de que muchas tienen muy buenas ordenanzas, pero tienen muy poco grado de aplicación. Mira, yo te cuento algo que por ahí veo. ¿Es así? ¿Hay algo de eso? Sí, claro. Sí, claro. Porque muchas veces por inacción o por omisión. Que son ordenanzas extraordinarias. Bueno, yo los otros días leía a Brailovsky. Claro, a Brailovsky, que lo pido a la gente que lo sigan. También es una persona muy enamorada de todo lo que se trabaja, que ha estado acá en la feria. Viene todos los años, Antonio Brailovsky. Y él decía que muchas veces los delitos comerciales tienen un resarcimiento económico. Los delitos penales van a la cárcel. Seguro. Los delitos ambientales no pasa absolutamente nada. Ahí está, mirá las quemas ahora. Bueno, vos fíjate que han salido, pero... Parece que no es la culpa de nadie, loco. Bueno, hay personas, hay nombres. Hay nombres, pero esos nombres dicen, no, pero vinieron unos pecadores. Pero ¿cuál es el problema? Que hay instituciones de mucho peso, como la sociedad rural o instituciones agrarias, que los están defendiendo también. Porque ahora ya surgió el tema de que hay una intención inmobiliaria en esas islas que... Claro, se conoce, esto ya salió, se filtró. No lo pueden frenar. Entonces, el gran problema es que muchas veces estos delitos ambientales tocan muchos intereses económicos y por eso no se hace nada. Entonces hacen la vista gorda. Yo hoy lo veo como algo positivo. Déjame decirte esto porque me parece muy, muy positivo. El sábado a las 2 de la tarde se juntaron varias organizaciones, gente común, pero entre ellos estaba No al Plástico, que es una ONG que hemos hablado con Alicia aquí en este programa. Donde justamente el compromiso que han tomado de salir y limpiar diferentes lugares que son a veces son atractivos turísticos o no, tienen que ver con lugares emblemáticos de nuestra ciudad, de agua, ¿no? De donde hay agua, que hay mucha basura. Sí, y el sábado fueron un grupo de personas a limpiar el arroyo Mansores. Hay todo lo que es la desembocadura del arroyo Mansores. La verdad que... Me pareció positivo, porque esto trajo mucha gente de que, ¿por qué van ahí? Que es donde más la gente los ve, hacerse ver que por allí el tema de la desembocadura, todo lo que es la naciente del arroyo Mansores, es donde viene toda la basura que desemboca y queda ahí en ese lugar, estancada. Hay un trabajo que se viene haciendo desde el ente de Costanera, porque lo vemos a la gente limpiando allí, pero no da abasto hasta que no se cambie la concientización de la gente. Sí. Pero algo que me pareció positivo, que esto hizo de que Oscar Santana tenga que salir a hacer declaraciones hablando sobre el tema de la basura en la ciudad de Concordia. Donde diciendo, nosotros hacemos hasta acá. Si la gente no acompaña, van a seguir propagando los micros basurales y toda la basura en los arroyos. Porque claro, la cantidad de conexiones clandestinas que van al río que es impresionante. Y la gente cree que es un tema de la basura. Yo por allí lo escribí en el Instagram de Código Verde. El problema es mío, tuyo, nuestro, es de todos. Viste que yo el otro día, uno no quiere ser o sonar, como dice en la jerga, de barriales, el buchón. Pero yo el otro día observaba el rol que juegan los carritos. Claro. Como quieren generar trabajo, por ahí te juntan a vos, vos le querés dar una mano y le decís, che, me llevas todo esto, te lo tiran a 10 metros, ahí, claro, te quieren agarrar otro. No es que van y lo llevan, claro, al lugar, bueno, adecuado. Hay que, debe haber un trabajo. Todo eso hay que trabajar. Bueno, el trabajo, el tema de la basura, que esto lo hablamos y lo sabemos mucho, y por eso ayudamos mucho a la cooperativa Corner, uh-huh, a la cooperativa que está en Villa Zorraquín también, uh-huh, que hay cooperativas de reciclado que están trabajando. Entonces, lo fundamental es que la gente empiece a separar en su casa, uh-huh, uh-huh, a separar la basura. Claro. Porque hoy en día, año 2020, ya prácticamente siglo XXI, ya hoy en día el tema de la basura, uh-huh, está resuelto en un montón de países. Uh-huh. Entonces no puede ser que acá nosotros, sí, nos, sí, pasamos haciendo diagnóstico a ver qué hacemos con la basura. Seguro. No, entonces tiramos como... No, la gente es la sucia, la gente es la mugrienta. A mí, César, me sorprende cómo se reproduce rápidamente. Yo he visto lugares que lo han limpiado, la, sí, municipalidad, esto, bueno, hay que decirlo. El Cañaveral de Rívoli es un caso que ahora... En el transcurso de dos días... tener la misma o mayor cantidad, bueno, de la mugre. Yo siempre pongo como ejemplo Calle Salta y las vías. Bueno, ahí está horrible. Bueno, ahí vos está. Sos de esa zona y te recordarás y lo que me era. Está sorprendiendo Maipú, que es una zona que la están arreglando, la, sí, están dejando coqueta, y vos ves que la gente pasa y hace basurales, sí, impresionantes. Sí, sí, sí. Bueno, yo los otros días me pasó, por ejemplo, de ver un microbasural que, que la, viste, que la gente también llama y pide, por favor, que no se vuelva a formar en Calle Chile y Gregoria Pérez. También. Enfrente a ese hay no un manifestado. Bueno, ahí hay un lugar, un reservorio de agua del arroyo que está entubado, el arroyo Concordia, y la gente vea porque era un no era un microbasural, ya era un gran basural que duraba, llevaba a ir a todas las cuadras. Bueno, ahora han puesto container, van y limpian, pero la gente sigue tirando, sí, lo vemos que siguen, es decir, no van un día. Yo, otro de los paradigmáticos, por ejemplo, que veo es el de calle JJ Valle y Gobernador Cresto, uh-huh, que también la gente se ha incendiado, los vecinos molestos. Entonces vos decís, bueno, tenemos que empezar a trabajar por sectores y, bueno, decir, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar? Multa, esto? Gente, multa. Yo no quiero ser así, pero multa. Bueno, vos lo ves. Vos hablas de multa, eso está reglamentado, bueno, pero nadie lo aplica. Aplicación, por eso te hablaba, aplicación. ¿Viste? Aplicación, andá a ver un tipo que vaya a sacar el carnet de conducir y le digan, no, mirá, acá tenés una multa. ¿Cuál es la multa? Mirá, acá está escrachado tirando basura ya. Exacto. Para ver cómo empezás a cambiar la cabeza. Bueno, ¿qué, ¿no?, es lo que pasa? A mí siempre me y llama no la atención. De 10 pesos, ¿eh? Claro, me llama la atención, por ejemplo, que en Europa o en Japón te dicen, nadie se le ocurriría, uh-huh, tirar un papel en un subte, papel por de ejemplo. Caramelo, ¿no? A nadie se le ocurriría. ¿Pero por qué lo hacen? Porque las multas son altísimas. Altísimas, por eso te digo. No, entonces viene otro. Alguien, entonces hoy en día. Que lo que pasa es que en la Argentina también está tan denigrado el trabajo de todas las personas, uh-huh, que alguien quiere venir, pasa esto, quieren venir y cobrarte una multa por el tema de barbijo, por ejemplo, llevan 7 personas dentro de un auto, tienen que ir con barbijo, van 3 personas, tienen que ir con barbijo, van 2 personas, tienen que ir con barbijo. Y muchas veces somos rebeldes porque nos rebelamos de esto. Vos fíjate lo que ha pasado con los anticuarentenas y el caso paradigmático de ese jubilado que las organizaba, las planificaba, iba y falleció por coronavirus. Sí, no, terrible. Está rico. César, te tengo que despedir. Bueno, mira, que disfrute la hora. El día del trabajador de la televisión. Muchísimas gracias.